regreso y con tus besos llenos de ansiedad. Tan tuyo, me destruyo, y es porque solo sé vivir para ti. He sido tanto tiempo tu fiel amante, que ya no puedo acostumbrarme a nadie. Tan tuyo.